Muy bien, primero de Samuel capítulo 21. Los creyentes a veces pasan por periodos muy difíciles en su vida, periodos de prueba que hace que su confianza en el Señor se debilite. Y cuando los cristianos no tenemos cuidado en tomar precauciones para que nuestra fe no se debilite tanto, a veces cometemos errores muy tristes cuando estamos débiles en nuestra confianza en el Señor. Hoy vamos a leer un pasaje que nos enseña cómo David sufrió un periodo de debilidad en su fe, y por esa debilidad que él enfrentó, cometió algunos errores muy tristes, de los cuales él después se sentiría muy avergonzado. Vamos a ver en este capítulo 21, cuando él se despide de Jonatán, su querido amigo, él huye por salvar su vida, y en el proceso de su huida, David cae en uno de los puntos más bajos de su confianza y comete varios errores de los que nosotros queremos aprender. Vamos a ver en los primeros versículos, en los primeros 7 versículos, lo que sucede aquí. Voy a leer en voz alta, usted sígame con su vista ahí en su Biblia. Dice: cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelec, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué viene solo?, le preguntó. ¿Saben que yo también voy a silenciar? También voy a silenciar el mío. Muy bien. Dice, voy a volver a empezar a leer, porque me distraje. Dice, primero de Samuel 21. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelec, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagraron incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Fíjense bien en esta parte de la historia. David está huyendo de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl expresó clara y abiertamente sus intenciones de matar a David, incluso con insultos. Y Jonatán se indignó por el trato injusto de su padre, se lo notificó a su amigo David y se despidieron muy amargamente. Así que David sale huyendo hacia el sur. Y había una pequeña aldea donde vivían sacerdotes de Jehová, gente consagrada al servicio del Señor, ministros de Dios, totalmente dedicados a servir al Señor. Y luego vemos que David llega y el sacerdote se extraña de que David llegara sin avisar y sin compañía. ¿Por qué se extrañó? Porque David era uno de los capitanes del ejército del rey, ¿recuerdan? Uh-huh. Él salía en escuadrones y normalmente salía para combatir hacia lugares fuera del territorio de Israel, contra los filisteos, no hacia adentro, ¿correcto? Y de pronto se aparece David allí, solo. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, se sorprende y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes solo?, en el versículo 1. Y la respuesta que David le da es: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber ¿A qué me ha enviado ni cuál es esa orden? ¿Qué hizo David? Mintió. Mintió. Aquí vemos el primer error de David. Ya empezaba a agarrar la costumbre de mentir. ¿Se acuerdan que le pidió a Jonatán que mintiera en su nombre? Pues ahora aquí él directamente miente. No solo miente, pero vamos a ver que miente dos veces. Primero miente cuando el sacerdote le pregunta, ¿por qué vienes? Y le inventa una mentira. Le dice el rey, Saúl me mandó. ¿Y tienes algo de comer? Le dice, ¿tienes algo de comer? Buenas noches. Y entonces, cuando él dice, ¿tienes algo de comer? Y el sacerdote le dice, pues lo único que tengo son los panes de la proposición. ¿Qué eran los panes de la proposición? ¿Alguien sabe? Estamos en 1 de Samuel 21. Los que se ofrecían en el altar. Muy bien. Parte de la tradición que Jehová les había mandado a los levitas es que en el mero lugar santo, donde estaba el santuario de Dios, en el templo del Señor había un lugar al centro que era el lugar más santo. Y luego otro más pequeño, una habitación más pequeña que era el lugar santísimo. Bueno, ahí en ese lugar había una mesa que se llamaba la mesa de la proposición. Y cada día los sacerdotes horneaban pan y lo ponían sobre esa mesa. Y era pan caliente y era una ofrenda que simbolizaba que el pueblo reconocía que Dios era su proveedor. Y ellos le devolvían pan caliente a Jehová como una señal de que ellos reconocían que Él era su proveedor y que ellos lo reconocían y estaban agradecidos. Este pan se lo ofrecían a Jehová y ya que se ofrecía en el día a Jehová lo recogían los sacerdotes y los sacerdotes ya se lo podían comer. Y esto se hacía cada día. Este pan era consagrado y su uso era limitado solamente para los sacerdotes. Entonces aquí llega David, primero miente al decir que el rey Saúl lo había mandado. Y cuando le dice si tiene provisiones al sacerdote, como era una comunidad de sacerdotes, pues ellos no tenían preocupación de comer de ese pan porque eran sacerdotes. Pero le dice que las únicas provisiones que tiene es el pan de la proposición, el pan de Jehová, del Señor. Y le dice, pues ese no te lo podría dar porque es pan consagrado. Pero en una excepción, pues te lo doy, le dice. Siempre y cuando ustedes se hayan consagrado también, o sea, se hayan guardado del pecado, se hayan limpiado ceremonialmente. ¿Y qué hace David? Miente por segunda vez. Ahora, no solo mintió la primera vez a un sacerdote, sino que ahora miente con las cosas sagradas. Fíjense qué tremendo. Bueno, esto nos enseña a nosotros una primera y gran lección. La lección es que cuando la fe del creyente se debilita, se le hace fácil mentir. Recuerden ustedes su propia vida cristiana. Algunas veces que nosotros empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios, vienen pruebas y en lugar de recurrir rápido al Señor, nos empezamos a preocupar y los problemas de la vida nos empiezan a distraer y entonces nuestra fe se debilita más y de pronto sucede una crisis o una cosa seria. Entonces cuando está uno débil en su confianza en Dios, la mentira se convierte en un recurso fácil. A uno se le hace fácil mentir. Y puede caer tan bajo la confianza en uno que hasta miente con las cosas sagradas. No, de veras que por el Señor. O agarra las cosas del Señor hasta de mentira. No, y dice mentiras. Debemos tener cuidado de no concedernos esos permisos cuando nuestra fe esté débil. Porque eso es una deshonra para el Señor. Y ese es un y luego eso genera remordimiento y consecuencia en nuestras vidas. Vamos a ver que este evento va a convertirse en uno de los eventos de los que a David le va a dar más remordimiento y va a traer las peores consecuencias. Porque dice allí en el último versículo de la sección que vimos, en el versículo 7, que aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, fíjense. Malo que hubiera mentido y peor que hubiera mentido con las cosas sagradas a los siervos de Dios. Pero había un siervo de Saúl allí que también de pura coincidencia había llegado y oyó y vio lo que pasó. Y después, más adelante, en las semanas más adelante, vamos a ver las repercusiones que tiene este hecho. Pero por lo pronto hago una primera pausa y pregunto yo, ¿cómo está tu nivel de confianza? No me contestes, contéstate a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo está tu nivel de confianza en Dios? No importa lo que nosotros opinemos de eso, pero sí importa que tú seas muy honesto y tú digas, ¿en qué nivel? Si lo calificaras a ti mismo, no nos digas, pero en tu mente, si tú calificaras tu nivel de confianza en Dios del 1 al 10, ¿en dónde te pondrías? El 5 no se vale. Ahora, si tú te das cuenta que tu confianza en el Señor no está muy alta, recuerda, ¿qué cosas elevan tu confianza en Dios? Piensa en algunas de las cosas que tú sabes que si tú las observas, van a levantar tu confianza en Dios. Y tómalas en cuenta. Antes de que vayas a estar bajo crisis y te veas tentado o tentada a mentir. Bueno, pues ahí no termina la historia. Entonces seguimos, estamos en el versículo 8. Luego dice, más tarde David le preguntó a Ahimelec, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. Qué mentirotas, ¿verdad? ¿Qué en el 8. Estoy primero de Samuel 21. 8. Y luego dice el versículo 9. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dijo David, dámela. Es la mejor que podrías ofrecerme. Fíjense bien qué interesante. Vamos a recordar tantito de la historia. En el capítulo 17 se nos narró la famosa historia de David y Goliat, que también ya estudiamos. ¿Se acuerdan? Y en ese tiempo, ¿cómo estaba la confianza de David en el Señor? Como debería, ¿verdad? Así, pero una gran confianza en Dios. Que lo amenazó el Goliat y ni miedo le hizo. David le quiso dar su armadura. Perdón, Saúl le quiso dar su armadura a David. ¿Y qué dijo David de la armadura? No la necesito. Yo tengo lo que el Señor me ha dado a mí. ¿Y con eso Jehová pudo defenderlo? Sí. Lo acabó, ¿verdad? Dio un golpe. Y después que le dio el golpe mortal en la cabeza, con su propia espada Goliat le cortó la cabeza. Y se trajo la espada y la dejó en el santuario de Jehová. Como un trofeo de la victoria. ¿De quién fue la victoria? Del Señor, ¿verdad? David lo reconoció. El Señor te entregará en mis manos, le dice. Entonces, David, ¿qué dice? Yo no necesito esa espada, porque a mí, ¿quién es mi arma? ¿Verdad? El Señor es mi arma. Yo no necesito las armas de Saúl, ni las armas, menos del filisteo. Menos. Y ahí va y las pone en el santuario. Pero ahora que su fe está débil, ¿qué quiere? Las armas del filisteo. Fíjense bien. Aquí nos está dando una lección. En el Antiguo Testamento, los filisteos se conocían como el pueblo de los incircuncisos. ¿Qué significaba eso? Era un pueblo que no tenía pacto con el Señor. Porque la circuncisión era señal del pacto. Así que los que eran incircuncisos eran como quien dice, a esos el Señor no los protege. Esos están sin el cuidado, sin la ayuda del Señor. Esos adoran ídolos falsos, dioses falsos, que no son dioses, porque el único Dios es el Señor. Israel era el pueblo del pacto. Por eso circuncidaban a sus niños varones en el octavo día, como una señal de que eran hijos del pacto. Pero los incircuncisos, decirle a alguien incircunciso era decirle, tú no eres del pueblo de Dios. Tú no eres del pueblo de Dios. Hoy en día, a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? Ya no practicamos ese rito, porque la Biblia dice que ya no lo necesitamos practicar. ¿Cuál es la señal del pacto del pueblo de Dios ahora? ¿Ustedes saben? Bueno, pues se los voy a leer en Colosenses. Escúchenlo. Colosenses capítulo 2. Dice así. En el Nuevo Testamento, unos judíos empezaron a visitar las iglesias y decirles a los cristianos que no eran judíos, que tenían que circuncidarse para ser de pueblo de Dios. Y Pablo se enoja y les escribe acerca de eso. Estoy en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Bueno, desde el 11 dice, además, en él, en Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. ¿Se fijan? ¿La circuncisión salvaba en el Antiguo Testamento? No, era una señal de algo que ellos ya tenían adentro. Ellos tenían confianza en el Señor. Y para demostrársela al mundo, ¿qué hacían? Circuncidaban a los niños. ¿Hoy en día el bautismo salva? No, es una señal para mostrarle al mundo que hay algo que ya sucede adentro de nosotros, que tenemos confianza en el Señor. ¿Cuál es la señal del pacto ahora? El bautismo, eso dice Colosenses 2. Ahora bien, entonces, cuando alguien de veras se convierte al Señor y quiere seguir a Cristo, ¿qué hace? Se bautiza. Aunque la gente diga que se convierte a Cristo y que quiere seguirlo como su amo y como su Señor, si no se bautiza, lo que a nosotros nos dice es que no lo ha tomado en serio. Y si usted no se ha bautizado, pues que le caiga el saco a quien le caiga. Porque eso dice la Biblia. Incluso las leyes de Estados Unidos, cuando alguien de otra religión se convierte en cristiano y eso sale en la corte, los jueces le preguntan, lo sé porque he escuchado casos documentados de personas que están siendo amenazadas de muerte si regresan a sus países después de haber estado en Estados Unidos estudiando, trabajando con visa, y aquí se convierten en cristianos, y entonces cuando ellos quieren regresar a su país los sentencian de muerte en algunos países, dicen si regresas te vas a morir, y ellos piden asilo político. Y hay casos documentados particularmente aquí en el estado de California, especialmente entre los musulmanes. Cuando van a corte, los jueces quieren asegurarse que alguien se convirtió de verdad, no que se convirtió nada más de mentiritas. Así que lo hacen traer testigos de personas que den fe de que se ha convertido de verdad al cristianismo. Pero la prueba decisiva que los jueces piden, ¿cuál creen que es? ¿Ya se bautizó como cristiano? Sí, entonces va en serio. Eso dicen ellos, los paganos. ¿Se fijan? Los que no conocen de Dios. Ellos mismos entienden que el bautismo es algo ya en serio. Ahora bien, entonces, si ser cristiano se demuestra, entre otras cosas, con la obediencia, de la cual el primer signo, pues es el bautismo, entonces no ser cristiano es ser del mundo, es lo que el Nuevo Testamento llama ser del mundo. Antes les decían incircuncisos, ahora les dicen mundanos, ¿me entienden? Así es uno de los nombres, es mal dicho pues, de los apodos que los creyentes les ponen a los no creyentes, que es mundano, porque vive como el mundo vive, sin Cristo. ¿Sí están conmigo hasta aquí? Bueno, segundo principio, cuando la confianza del creyente se debilita, la mentira se le hace fácil. Y segundo, cuando el creyente se debilita en su confianza, empieza a sentir preferencia por las armas de los mundanos, del mundo. Los filisteos representaban los incircuncisos. Y las armas de Goliat eran un símbolo de que el Señor las vencía. Por eso David se las dejó en el santuario. Pero ahora David se debilita y ¿qué hace? Va por la espada de Goliat. ¡Del enemigo! ¿Verdad? Esto nos enseña a nosotros una lección. Cuando nuestro corazón empieza a sentir codicia intensa por las cosas del mundo, es una señal de que nuestra confianza está débil, que nos hemos descuidado en las cosas del Señor. Antes sentíamos mucha hambre por leer la palabra de Dios, ahora por ver la última película. Antes sentíamos una gran necesidad de orar, ahora mejor de no ir a la iglesia, mejor ponernos a trabajar. O sea, esas son señales que nos empiezan a decir que hemos tenido descuido nuestra confianza en Dios, que nuestro corazón se está llenando de interés por las armas del enemigo. Y no solo ahí, vamos a ver cómo degrada más David en esta dirección. El versículo 10. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. ¿Saben qué era Gat? Para los que no se acuerdan, se los recuerdo. Gat era una de las 5 ciudades filisteas. Cuando leímos hace mucho, mucho, cuando empezamos el principio de esta serie, que los israelitas desobedecieron al Señor, querían manipular a Dios como los paganos, se llevaron el arca del Señor a la guerra contra los filisteos, y los filisteos los vencieron, mataron a los hijos de Elí y se robaron el arca. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes estaban cuando vimos ese, ya hace tiempo de ese. Una de las ciudades donde se llevaron el arca delante de su Dios fue Gat. Y Jehová los castigó con tumores, con la peste bubónica. Ya había explicado yo cuando vimos ese estudio. Gat era una de las capitales. Es más, hasta es de risa. Porque cuando leemos más atrás de Goliat, ¿de qué ciudad creen que era? De Gat. Goliat era de allí. David salió en su máximo, en sus tiempos de máxima confianza, y acabó al paladín más importante de Gat. Ahora se queda con sus armas, y no solo eso, sino que se muda a su ciudad. Fíjense bien, vamos a ver. Versículo 10, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? Fíjense bien, hasta los paganos ya lo daban por rey. Todavía no era el rey, pero ya lo veían que era el paladín. Y dice, ¿no es este por quien danzaban? Y en los cantos decían, Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. O sea que el corrido de David se hizo internacional, ¿verdad? Y el 12 dice, al oír esto David, ¿qué le pasó? Se preocupó. ¿Y qué sintió? ¿Temor? ¿Solo temor? Miedo. ¡Mucho! Miedo. Mucho miedo. De Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fíjense bien qué triste degradación. El Hijo de Dios, el ungido de Jehová, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. ¿Qué tal? Dice Aquis entonces a sus oficiales, ¿pero qué no se fijan? Ese hombre está loco, ¿para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Hasta el pagano lo desprecia. Sáquenmelo de aquí. Ni los mundanos lo quisieron. Esa es la triste realidad del creyente cuando se debilita en su fe. Que se hace mundano, pero ni siquiera queda bien entre los mundanos. Miren, yo me acuerdo, no de otros, de mí mismo. Cuando yo me convertí a Cristo. Y no quería consagrarme, yo no quería ser obediente. Quería lo mejor de Cristo y lo mejor del mundo. Y no me ponía serio. Entonces mi fe se debilitó. Y después, mi vida era literalmente, testifico, una miseria. Porque iba a la iglesia, me aburría. Y nomás estaba pensando en lo que quizás podías estar haciendo. Y luego estaba allá y me sentía culpable. Decía, y estaban diciendo obscenidades mis amigos y chistes sin sentido, como yo siempre lo había hecho, igual que ellos, pero ahora ya no lo disfrutaba. Allí estaba en medio de la polsilga, ensuciándome, y ya no me gustaba. Pero ahí estaba. Y a veces era la hora de la reunión de ir a los jóvenes, y me acordaba el Espíritu Santo y me decía, van a empezar los jóvenes. Se suspendían las clases en la escuela, sábado en la tarde, porque en ese tiempo yo iba a clases de lunes a sábado, en la prepa allá donde yo estudiaba. Y el Espíritu Santo me decía, si ahorita llegas justo a tiempo, tienes tiempo para llegar, no te quedes aquí. Y se armaba la fiestota ahí en la prepa, y las chéves, y a veces que vámonos al cine y todo. Y decía, no, y me quedaba. Y estaba allí, pero no lo disfrutaba. No lo disfrutaba. Y luego mis amigos se burlaban de mí. Decían, ¿qué? ¿Tú qué? O sea, que ni quedaba bien, ni lo disfrutaba, pero ahí estaba. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo le doy gracias a Dios que me sacó de eso. No hay nada peor, de verdad se los digo, no hay una vida más miserable que la de un cristiano mundano. Es como una aberración, porque no existe tal cosa en la Biblia. No hay tal cosa como un cristiano mundano. Por eso es como un alien, porque no es de otro planeta. Pero, o sea, es algo, es una cosa como un aborto, que tú dices, no nació enfermo, o el cuerpo lo... Es algo tremendo, de veras. Pero es triste porque hoy vivimos en tiempos muy peligrosos, porque eso es lo que más se ve. Es probable que mucha gente que es así ni siquiera es cristiana, aunque piensa que lo es. Pero hay otros que sí son. Y su fe cae tan bajo, toca fondo, que empiezan a aspirar a las cosas del mundo y luego hasta se deslizan para allá, pero ni lo disfrutan. Y los del mundo los desprecian de una forma tan vil y ellos ponen su fe y el nombre del Señor que los salvó por los suelos. Pero estas historias que están en la Biblia tienen un propósito. Para terminar, les voy a leer un versículo que está en Romanos. En Romanos capítulo 15. Escúchenlo, es importante para el propósito de este estudio y con eso vamos a estar terminando. Dice Romanos 15, versículo 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿A qué creen que está él aludiendo? Al Antiguo Testamento. Dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Otras versiones leen para instruirnos. Dice, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Saben que los cristianos nos desanimamos? Nos desanimamos. Por las pruebas, por el descuido, por los trabajos, las ocupaciones, nos desanimamos en nuestra fe. Y cuando nuestro ánimo decae, somos propensos entonces a usar de la mentira, de las armas del mundo y hacernos así, adaptarnos al medio. Pero aquí dice que las historias del Antiguo Testamento se escribieron para instruirnos y para animarnos a perseverar en nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que aunque haya pruebas ahorita, el Señor nos va a recompensar si somos fieles. Que aunque haya pruebas, un día Cristo va a volver y va a traer su recompensa. Y Dios le va a dar gloria y reconocimiento a cada uno de los que soportaron y no se desanimaron. Por eso leer esas historias es para nuestra amonestación y también para nuestro aliento. Porque a ellos les pasaron y quedaron registradas para que no nos pasen a nosotros también. Para que aprendamos de ellos y cuando ya sentimos que nuestra fe se debilita, recibamos aliento. Así que, ¿cuál es una de las formas en que podamos recuperar nuestra confianza en Dios? Leyendo su palabra, leyendo las historias de los creyentes que sufrieron esas pruebas y cómo las sortearon, a veces bien, a veces mal. Y decir, wow, gracias Señor, a tiempo. Como dice en otro lado, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando siento que todo se me pone oscuro, agarro la palabra de Dios y al leer las historias encuentro luz, ya sé para dónde moverme. Así que no sé dónde esté el nivel de la confianza de tu fe ahorita, pero si es así, ten aliento. David, de su triste ejemplo, aprendemos ahora a tener cuidado antes de deslizarnos y ser una vergüenza, incluso para los mundanos. Mejor pensemos en aquellas cosas que ya sabemos que animan nuestra fe. ¿Yo qué hago, por ejemplo, cuando mi fe está débil? Yo sé que cuando mi fe está débil, yo necesito orar. Pero orar, perdonen la expresión, muy mexicana, pero orar a calzón quitado con Dios. Yo necesito irme a un lugar aparte. Me voy a la esquina de la yarda de mi casa, o me espero cuando no están mis hijos, o me vengo aquí al santuario y voy allá enfrente y me arrodillo y yo empiezo a orar y le digo a Dios de veras cómo me siento. Con todo mi corazón, si me siento desanimado, se lo digo. Si me siento apático, como me sienta, se lo digo. Le pido perdón por haberme descuidado. Le pido que tenga misericordia de mí. Le digo, restáurame, Señor. No quiero seguir así. Y de verdad eso me ayuda. Me ayuda. Humillarme delante de Dios con todo mi corazón y clamar por su misericordia me levanta a mí. También me ayuda a mí leer la palabra de Dios. Aunque haya descuidado la lectura por mucho tiempo o por poco tiempo, hace mucho que no lo hago por mucho tiempo porque yo ya aprendí esta lección. No importa cómo me sienta, vuelvo a leer la Biblia. No importa cómo haya fracasado, pido perdón, confieso mi pecado a Dios y vuelvo a leer la Biblia y la medito. Eso siempre me ayuda. Y si es muy severa mi desánimo, entonces busco algún versículo y leo hasta que encuentro algo que me habla y luego me lo memorizo. Otra cosa que hago es que escojo cuidadosamente la música cristiana que quiero escuchar. Ya ni siquiera digo que oigo música cristiana. Cuando me siento así desanimado, selecciono música cristiana que habla de la victoria, música cristiana animada. No busco música cristiana de la otra porque si no más me desanimo, aunque sea cristiana. Busco música cristiana que siembra, me recuerda de las promesas de Dios, de su misericordia, de su gracia, y eso me anima. Y también me anima mucho a mí dejar de estar mirando nada más mis errores o mis defectos o mis necesidades y me salgo de mi casa y visito a alguien. Sí, de verdad, visito a alguien. Visito a algún cristiano que yo sé que ama al Señor y platicar y estar con alguien me anima. O a veces visito a alguien que está sufriendo. Me voy a un hospital y pregunto por los enfermos. Me voy con los viejitos y pregunto. Me voy y visito a alguien que de veras está sufriendo. Y cuando miro digo, qué egoísta soy. Yo nomás miro lo que a mí me parece que son problemas. Pero ver a otra persona y que todavía tiene ánimo, ellos sí de veras que... No, pues yo no tengo nada. Y eso me anima. A veces también me anima descansar. Porque a veces es desvelo y agotamiento lo que tengo, lo que aumenta. Y otras veces comer bien. Cosas tan sencillas como esas. Pero bueno, yo no sé qué funciona para ti. Yo te he dado estas ideas para que quizás alguna te pueda servir. Quizás tú tienes tus propios mecanismos que tú sabes que funcionan para ti. Pero lo que sí vemos es que la Biblia y la oración siempre van a ayudar. Si es un acercamiento sincero con Dios, como dice la escritura en Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo de David, porque con su ejemplo nos animas a tener esperanza. Si hay algún desanimado que escuche esta enseñanza, Señor, oramos por él o por ella, para que los consejos que le das sean para edificación, en el nombre de Jesús. Amén.